Esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a ubicarnos en el capítulo 9. Estamos ya cerrando, estamos ya en los últimos, y cuando digo últimos no me refiero a dos o a tres, pero sí estamos ya cerrando el libro de Daniel. Después de esta porción del capítulo 9, que es la que hemos dejado sin mencionar de forma detallada, pasaremos al capítulo 12, donde Miguel se levanta. Y acabamos de ver las últimas declaraciones que todos los que vivan sobre la tierra, y después de que Jesús deje de interceder, necesitarán tener un carácter semejante al de Jesús, un carácter limpio, santo, sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida. Porque vamos a pasar por un tiempo, un corto, brevísimo tiempo, sin intercesor. Y recuerden que pareciera algo terrorífico el pensar en ello, pero nada, nada, simple y sencillamente. Dios va a tener sobre la tierra una iglesia triunfante, una iglesia gloriosa, compuesto por miembros que Dios podrá hacer punto de referencia a ellos como lo tuvo de Job. Gente recta, perfecta, temerosa de Dios y apartada del mal. En los últimos días, en estos días, la última generación, conocida como los 144,000, cuando lleguemos a Apocalipsis, vamos a disfrutar más de ello. Dios y Dios tendrá sobre la tierra un pueblo, una iglesia triunfante. Hoy, la iglesia de Dios en la tierra, conocida como la Odisea, tibia, en estado vomitivo, compuesta por miembros de todo tipo. Apenas leímos hace poco, mientras Jesús trae al seno de la iglesia gente verdaderamente convertida, Satanás introduce a ella los que no están convertidos. Satanás está sembrando la cizaña dentro del cultivo de Dios. Y por lo tanto se le llama la iglesia militante. No es la iglesia triunfante. Nosotros no somos miembros de la iglesia triunfante. Nosotros hoy día formamos parte de la iglesia militante. Y la militante es imperfecta, es tibia, es orgullosa, confía en lo que ella hace, no en lo que Jesús hace por ella. Los miembros de esta iglesia quieren y desean tener la seguridad por lo que ellos hacen. Y la Biblia hasta aquí nos ha enseñado que la salvación es confiar en lo que Dios hace. Eso se lee perfectamente del padre de la fe, de Abraham. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dios va a tener un ministerio puro, limpio, que cree absolutamente y depende de lo que Dios hace por él y nada de lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. llegar el momento. Llegará. Y es privilegio nuestro autoexaminarnos, como nuestra hermana Kendi compartió con nosotros. ¿Qué trozo inspirado más maravilloso? Es el momento de autoexaminarnos, de autoevaluarnos, pero no para ceder a la desesperación, sino para mirar a Cristo y a Cristo crucificado, para mirar a Cristo en el santuario celestial y creer, confiar, depender y avanzar, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Cuando me miro a mí mismo, me siento perdido, estoy perdido. Pero cuando miro a Cristo, veo que hay victoria en su ministerio. No hay nada que temer, mis hermanos. Lo que vayamos a mencionar de aquí en adelante, que Miguel se levantará, cierto. Que viene un tiempo de angustia cual nunca fue, es verdad. Pero para todo ello, Dios ha hecho provisión y su pueblo estará poquísimo tiempo, muy corto el tiempo, estará sin intercesor sobre la tierra y será el mayor odio que Satanás tenga. Y es allí por eso es que trata de aniquilarlos. ¿Cómo es posible que finalmente Dios al final termine venciendo ante el universo y diciendo, vean ese pequeño grupo de seres humanos allá abajo en la tierra, mírenlo, contémplenlos, gente que vive armoniosamente con mi santa ley, gente sin pecado, con naturaleza pecaminosa, vencieron el pecado en la carne. Es obra de Dios, es obra del Espíritu. Por eso el himno, y vean qué apropiado el himno con la lectura que tuvimos. Mientras Cristo intercede, mientras oro yo humilde, lo que necesito, dame. ¿Y cuál es la mayor necesidad que tenemos? Del Espíritu Santo. Pon tu Espíritu en mí. Creamos en Dios. Creámosle a Dios. Dependamos de Él. Filipenses capítulo 2. Versículo 6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la obra de transformación hasta que Cristo sea reflejado en nosotros, el que comenzó esa obra no la va a dejar a medias, nunca, mientras vivamos en dependencia de Él. Será fiel en completarla. Capítulo 2, versículo 13. Estando persuadido de esto. Ese texto se los quiero leer. Filipenses. Capítulo 2, versículo 13. Vean lo que dice. Y con esto en mente, vamos a ver el origen del cómputo. ¿Dónde comenzó a contarse las 2300 tardes y mañanas? Y esto será algo breve. 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es maravilloso. Nadie de nosotros crea que es imposible lo que la palabra de Dios nos dice. Es posible y Dios lo hará. Así como tuvo un remanente en Babilonia, así como Daniel y sus amigos han brillado delante de nuestros ojos allá en Babilonia, nuestro Dios tendrá en ti y en mí la misma satisfacción de tener hijos sobre la tierra que odian el pecado, que aman la justicia, que dependen de Él, que avanzan por fe, y no se avergonzará, dice la Biblia, de llamarse hermanos de ellos. Alabado sea Dios. Así que antes de llegar a esos últimos estudios que encontramos en Daniel, que prácticamente abren la puerta para que entre los estudios de Apocalipsis, detengámonos un momento en el capítulo 9 de Daniel. Daniel capítulo 9. Dice los versículos 20, aunque el 20, 21, 22 y 23. Ya hay estudios grabados basados en estos versos. Los que dejamos sin mencionar, y corrígeme Diógenes o Marlene, los que dejamos sin resaltar prácticamente fueron los del 24 al 27. Los últimos cuatro versículos, ¿verdad? Que esos son los últimos que están colgando allí que no hemos mencionado. Sí, básicamente son los últimos. Cierto. Y después llegamos al capítulo 12, ¿verdad, Dios? Es allí donde... No, al 12 no hemos llegado como tal. Sí, se pasó bastante en lo que era el 10 y el 11. Pero... Sí, por eso digo que de estos versículos llegamos directo al capítulo 12, a continuar. Oh, sí, sí, sí, ciertamente. Así que el hecho que vaya a leer unos versículos antes... No me voy a detener en ellos. Pero me gustaría que avanzáramos por el versículo 24 en adelante. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, con rapidez, ¿verdad?, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y acá comienza a explicarle el origen, el comienzo de las 2300 tardes y mañanas que mencionó el mismo Jesús en el capítulo anterior, en el versículo 14. De paso, en el versículo 13 aparece Gabriel preguntándole a Jesús en el versículo 13, y Jesús responde en el versículo 14, y ahora es Gabriel el que desciende, el que viene a enseñarle a Daniel. Ahora, noten algo acá antes de entrar en el texto como tal. Cuando Gabriel pregunta a Jesús en el versículo 13, leemos lo siguiente, capítulo 8, versículo 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. Este preguntón que aparece aquí es el ángel Gabriel. El que estaba hablando es Jesús. Y noten algo. Basada en la pregunta del ángel de Gabriel, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Gabriel pregunta porque no sabe. Los ángeles no son omnis, en el sentido de omnipresente, omnisapientes, omniscientes. No son omnis. Dios es el único omni, omnipresente, presente en todos lados. Omnipotente, todopoderoso. Omnisciente, lo siente, participa de todo. Omnisapiente, lo sabe todo. Los ángeles no son. Esos atributos son de Dios, exclusivos de Dios. Porque el ángel pregunta, ¿hasta cuándo? Y si pregunta es porque él no sabe. Y cuando se le responde, Daniel escribe, por favor contemplemos esto. ¿Cuánto hemos aprendido nosotros gracias a que Daniel tuvo el deseo de saber? Daniel nos ha explicado antes, entonces tuve el deseo de saber acerca de la cuarta bestia, del cuerno pequeño, que tuve deseo de saber. Y gracias a ese deseo que otros tienen por saber, han quedado registradas lecciones de vida para todo el mundo, para nosotros, en la actualidad. Y cuando el ser humano, de paso, cuando el ser humano ha fallado en el deseo de saber, miren cuán conectado está el cielo con la tierra. Los ángeles preguntan, y en respuesta a la inquietud, porque ellos son seres creados como nosotros, sin haber caído en el pecado. Los ángeles de Dios que están en el cielo son seres como nosotros, seres creados. Y ahora, en respuesta a los seres celestiales, que tenga que ver con el plan de redención acá con nosotros, se registra. Nunca pudo haber subido a la cabeza de Daniel la inquietud. ¿Y hasta cuándo va a durar esto? Entonces el ángel Gabriel participa y en respuesta a Gabriel viene todo el desglose del capítulo 24 en adelante, cuando se le dice hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Piensen conmigo en el versículo 23, cuando él le dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela. Bien, si el ángel no sabía, porque preguntó en el versículo 13 del capítulo 8, si el ángel más encumbrado, si el ángel más destacado, si el ángel que ocupa el lugar de Lucifer, y Lucifer era el segundo después de Cristo, si ese ángel poderoso no sabía y ahora ya viene aquí para enseñarla, por favor, Marlene, ¿qué te dice esto a ti? Comparte tu pensamiento. Tú dices si el ángel no sabía. Correcto, capítulo 8, versículo 13, él pregunta, ¿hasta cuándo? Y no sabía, ¿verdad? Nosotros preguntamos lo que no sabemos, lo que sabemos para que lo vamos a preguntar. Él no sabe y pregunta, y se le responde. Mas en esa respuesta que se le da, simplemente se le dio un número. No se le dio detalle. Ahora él viene en el versículo 23 y le dice a Daniel, yo he venido para enseñártela. ¿Qué estamos aprendiendo allí? Que él, bueno, no sé si él la estudió, porque para que él lo supiera a detalle tenía Dios que enseñársela. Alguien ya recibió un estudio relacionado a esto. Entonces, Dios a nosotros también nos puede enseñar. Correcto. A ver, ¿alguien más que le esté viniendo algo que quiera compartir? Es viernes. Por favor, participen. Abra sus micrófonos. Diógenes, ¿qué viene a tu mente? De la misma manera que él preguntó, de la misma manera que él no sabía, él tuvo que ser instruido, como bien dijo Marlene, y cuando vino a dar los detalles, previo a darle los detalles a Daniel, le dieron los detalles a él, y por eso cuando él dijo como dice en el versículo 23, de que al principio de su rojo fue dada la orden, junto con esa orden también fue dada la instrucción para que pudiera hacerlo. Ajá. Ahora, donde no estoy llegando es a la respuesta que tú andas buscando. A ver, alguien más, decir, estás allí, Lindsay. Buenos días, mis hermanas. Yo había pensado, porque acabas de comentar que los ángeles son seres creados, o sea, no lo saben todo. Y si el ángel, o sea, ser creado, puede preguntar y Dios le responde, y nosotros también somos seres creados, así que cuando nosotros preguntamos, también él está dispuesto a respondernos. Hay un versículo que sostiene la información, y es que el que tiene falta de sabiduría pida a Dios. So, el cielo está más que dispuesto, Dios está más que dispuesto a responder. Gloria a Dios. Que tengamos en el corazón. Le faltaba sabiduría al ángel para saber lo relacionado. Jesús lo sabe todo. Nuestro Señor y Salvador es el alfa y el omega, el principio y el fin. Aquel que revela el fin desde el principio, aquel todopoderoso. Mi Jesús es Dios. Los ángeles no. Y el ángel más encumbrado preguntó. la segunda venida y el cielo. Página 139, párrafo 1. El cielo es una escuela. Escucha las palabras inspiradas. El cielo es una escuela. Su campo de estudio, el universo. Pregunto, ¿la Tierra forma parte del universo? Sí. ¿Se imaginan cuando los ángeles van a clases? Tan lindo. ¿Se imaginan? El cielo es una escuela. Su campo de estudio, el universo. Su maestro, el ser infinito. Ahora, si ahorita, en desarrollo, el cielo es una escuela y el maestro, el ser infinito, ¿quiénes asisten a clases? ¿Quiénes están atendiendo a esas lecciones? Así que cuando Gabriel preguntó en el versículo 13, ¿hasta cuándo? Jesús respondió en el versículo 14, y en el cielo, en esas aulas de esa escuela, ¿pueden ustedes imaginar la clase que recibieron los ángeles? Con propiedad, seguro de sí mismo, con toda convicción. Ahora entra el versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. ¿Cuánto podemos aprender de esto? Nosotros, ustedes y yo, y los que escuchan los audios, estamos aprendiendo en la escuela de Cristo, el Espíritu Santo, y alabado sea Dios por el don maravilloso que nos ha estado acompañando todo este tiempo en estos estudios. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Todo lo que he compartido con ustedes a través de la Biblia, el Espíritu Profecía, que son las únicas dos fuentes y parte de la historia, cuando es necesario de meter mano. Pero el Espíritu Santo ha estado con nosotros en estos estudios desde el primer día. De no ser así, ya nadie estuviera aquí. Nadie de ustedes tuviera la disponibilidad, la disposición, el gusto, el deseo de venir a escuchar a un analfabeto. Nadie. Y yo tampoco tuviera las ganas de estar madrugando para venir a un punto a comunicarme. Pero cuando el Espíritu Santo comparte, te deleitas. Y yo me deleito doble, puedo decirlo con claridad. Porque han habido temas que yo deseo que ya la noche llegue y que amanezca ya para venir corriendo, antes que se me olvide, antes que se esfume de mi mente. Es el Espíritu Santo que nos ha acompañado y nos ha traído hasta acá. Tengo testimonios en audio y escritos de ustedes acá, de gente acá presente, contando cómo estos estudios les han ayudado a vivir y a experimentar nuestra religión, el adventismo, el cristianismo, hombres y mujeres. Porque el Espíritu Santo es nuestro maestro aquí en la tierra, como el infinito, como hace la referencia. Es el maestro en la escuela del cielo. Y después de que se aprende la lección que el infinito desea comunicarle a su creación, veamos a Gabriel haciendo obra misionera, trayendo las buenas nuevas. Y esta es la dinámica que Dios espera de los suyos, que cuando sepas algo que llenó tu corazón, anda, comparte. Solo a medida que compartes, entras en la dinámica de Dios. Tan lindas las palabras de Gabriel hacia Daniel. Yo te voy a enseñar. ¿Lo sabía Gabriel antes? No. Daniel en el capítulo 2 no sabía cuál era la necesidad de Nabucodonosor. No sabía. Le pidió a Dios, le pidió al infinito. Porque la tierra está conectada con el cielo y el cielo con la tierra. Y así como los ángeles son agentes de Dios para traer su palabra, no porque ellos lo sepan, sino porque hay una escuela, en el cielo es una escuela. Ellos aprenden y deseosos de comunicarlo con la tierra, volando con presteza. Dice el versículo 21, al centro del versículo. Aquel varón, Gabriela, quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora, como cerca de las 3 de la tarde, el sacrificio de la tarde, las 3. Y me hizo entender y habló conmigo. Cuando ustedes están dando un estudio bíblico, ¿no es la misma obra que están haciendo como la está haciendo el ángel Gabriel? Cuando se abre la palabra de Dios con la fe de Jesús, con el curso que sea, o solo la Biblia y tus propios estudios que tú hagas y compartes con otro, ¿no es la misma dinámica que Gabriel está haciendo con Daniel en este momento? Que tú te vuelves en instrumento de Dios para hacer entender a la persona. ¡Qué privilegio el nuestro! Hay un himno. A ver, yo lo busco. Viene a mi mente un himno. Lo hemos cantado. A ver aquí, ¿dónde está este himno? Dice, es el 142. En esta estrofa dice, Venid cantad de gozo en plenitud. Ese. Venid cantad de gozo en plenitud y dad loor al que su sangre dio. En ella luego nos lavó, de nuestra lepra nos limpió y así librónos de la esclavitud. Escucha el coro. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. ¿Qué dice a continuación? Ustedes se lo saben de memoria. Con ángeles del cielo nos igualó. Se deleitan los ángeles en llevar lo que aprenden en el cielo a los seres humanos. Qué maravilloso ministerio. Los ángeles se deleitan en compartir lo que reciben en la escuela del cielo y bajan y quieren enseñar. El asunto es que así como Gabriel preguntó, nuestro trabajo es pedir y se nos dará. Todo aquel que quiera, que pida, recibe. Dios no hace acepción de persona. Ciertamente no será Gabriel el que venga a compartir conmigo. No pretendo que el ángel más encumbrado venga con este miserable, no. Pero de que hay un ángel que me trae buenas lecciones de vida, no lo dudes. ¿Y qué usa el ángel? La palabra de Dios te guía, te abre. Miren, cuando esto acabe y tengamos la oportunidad de ver el ministerio de los ángeles, ¡ay, cómo vamos a quedar! No es nada por tu habilidad o capacidad humana. No es nada por tu estudio académico. Este campo que estamos estudiando es porque el cielo codesciende y nos traen lecciones de vida eterna. Veámonos reflejados con Daniel. Hasta aquí, en todo lo que hemos leído, Daniel repite, yo oí y no entendí. Y si Daniel no entendió, no captaba Daniel estos mensajes, y finalmente él termina cerrando su libro, y creo que hice mención de eso en el pasado ya. Capítulo 12. En este campo, Daniel termina, dice, capítulo 12 de Daniel, versículo 8, y yo oí, mas no entendí. Qué humildad de este siervo de Dios. ¡Qué ejemplo! Y nosotros debemos de identificarnos con Daniel. ¿Qué rango tenía Daniel? ¿Qué experiencia tenía Daniel? ¿Qué riqueza tenía Daniel? ¿Qué estudios tenía Daniel cuando estaba recibiendo estas visiones? Si tuviésemos que calificar a Daniel, ¿qué título le daríamos hoy día? ¿Cuántas maestrías, cuántos doctorados se le podrían aplicar a Daniel? Y sin embargo, tan humilde, tan sencillo, para poder escribir, yo oí, mas no entendí. Aquellos que se sientan en el pupitre como Daniel, y esto lo entendió de igual forma Job cuando dijo, yo callaré, yo preguntaré y tú me enseñarás. Job, ¿quién era Job en el pasado? Cuando él mismo dice, los príncipes callaban cuando yo hablaba. Es hora que nosotros reconozcamos que honestamente en este campo necesitamos la asistencia de Dios, de su Espíritu Santo, de los ángeles, porque por nosotros mismos no sabemos nada. Y aquel que entre menos se sienta es al que Dios mejor usa para su gloria y su honra. Amén. Identifiquémonos con Daniel. Daniel dice, yo no sé, pero quiero saber, necesito saber, pido saber. Y ahora el ángel se le acerca y le dice, viniendo de la escuela del cielo, le dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Qué seguro el ángel de sí mismo. Yo te la enseñaré. Entiende pues. Porque el ángel sabe que la lección que le va a dar a Daniel es de trascendencia eterna. Entiende. Pon atención a lo que te voy a decir. Entiéndela. Y Daniel termina diciendo, yo oí, pero no entendí. Nosotros hoy día tenemos el privilegio de amar, de conocer, de amar, de apreciar estas lecciones que en la palabra de Dios están para nosotros. Antes de continuar en los versículos, porque dije que ya no iba a hacer énfasis en los versículos, pero si el Espíritu Santo dice, enfatiza esto, hay que enfatizarlo. Por mí, ¿qué tiempo hubiera terminado el libro de Daniel? Pisoteando todo, arañando todo, ya, se acabó. Pero Dios perdone a su siervo, saber cuántas lecciones de vida han quedado sin tocar. Y es privilegio de cada uno de nosotros ir cada día a meditar, a buscar. Y el tesoro del infinito nunca se agotará. Cada día encontraremos más gemas, más joyas, piedras preciosas en el arsenal que tenemos a la mano. Quiero compartir algo más de acá, de lo que pasa allá arriba. El cielo es una escuela, su campo de estudio, el universo, su maestro, el ser infinito. En el Edén fue establecida una filial de esa escuela. ¡Ay, qué lindo! En el Edén fue establecida una filial de esa escuela. Una, como le llama Andrews Diógenes, ¿recuerdas? Una escuela a extensión. Para aquellos que no tienen el dinero ni el tiempo para venir al campus, recordás esas clases, ¿no es cierto? Ajá, allá en Martinsville. Pues algo parecido. En el Edén se estableció una filial de esa escuela y una vez consumado el plan de redención, se reanudará la educación en la escuela del Edén. Alabado sea Dios. Dios no ha terminado. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Primera carta a los Corintios 2:9. Solo por medio de su palabra se puede obtener el conocimiento de estas cosas. Y aún así, se obtiene solo una revelación parcial. El profeta de Patmos describe así la sede de la escuela futura. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entre la escuela establecida al principio en el Edén y la escuela futura, se extiende todo el periodo de la historia de este mundo, de escuela a escuela. Entramos nosotros, pasamos nosotros por acá. Historia de la transgresión y el sufrimiento humano, del sacrificio divino y de la victoria sobre la muerte y el pecado. En la escuela de la vida futura no se hallarán todas las condiciones de la primera escuela del Edén. Ningún árbol ningún árbol de conocimiento del bien y del mal ofrecerá oportunidad a la tentación. Alabado sea Dios. No hay allí tentador ni posibilidad de injusticia. Todos los caracteres habrán resistido la prueba del mal y habrán dejado de ser susceptibles a su poder. Por lo tanto, ya no hay necesidad de poner un árbol ahí para que se compruebe la fidelidad. Habremos decidido una vez y por todas por Cristo. Qué libre albedrío ni que nada. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, lo único que falta, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. La participación del árbol de la vida en el Edén era condicional y finalmente fue suprimida, pero los dones de la vida futura son absolutos y eternos. Era condicional que un día comiera Adán y Eva de ese árbol. Tenían que pasar la prueba, y si cumplían con esa condición, comerían del árbol de la vida. No pasaron, fue suprimida. No hay más posibilidad, no hubo más posibilidad de ellos comer de ese árbol. Pero en la vida futura, los dones son absolutos y eternos. El profeta contempla, y un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y a uno y a otro lado estaba el árbol de la vida. Y ya no habrá muerte, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Isaías 60:21 dice, y tu pueblo, todos ellos, serán justos. Para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Facultado otra vez para comparecer ante Dios, el hombre volverá a recibir enseñanza de él como al principio. Nos vamos a sentar, porque con ángeles del cielo nos igualó. ¡Qué maravilla! ¡Qué deseo brota en mí que esto acabe pronto! Yo quiero ya que esto sea una realidad tangible, palpable, pero mientras ese momento llega, ¿qué regalo tenemos nosotros? El poder unirnos en estudio, entendiendo que el Espíritu Santo está impresionando nuestros corazones. A alguien tiene que usar Dios. Y entre más burro es el instrumento, mejor lo utiliza. Cuando se diga, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora, vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fui conocido. ¿Qué campo se abrirá allí a nuestro estudio cuando se descorra el velo que oscurece nuestra vista y nuestros ojos contemplen ese mundo de belleza del cual ahora hemos apenas vislumbrado, que por ahora tenemos apenas vislumbres por medio del microscopio? Cuando contemplemos las glorias de los cielos, cuando contemplemos las glorias de los cielos, que el cielo es, perdón, no alcanzo a verla. Cuando contemplemos las glorias de los cielos, cuando contemplemos las glorias de los cielos, estudiados ahora por medio del telescopio. Oiga, vamos, hay dos campos, pero necesitamos micro o tele. Microscopio para ver lo diminuto, telescopio para ver lo lejano, lo distante. Cuando borrada la mancha del pecado, toda la tierra aparezca en la hermosura de Jehová nuestro Dios, allí el estudio de la ciencia podrá leer los informes de la creación sin hallar señales de la ley del mal. Escuchará la música de las voces de la naturaleza y no descubrirá ninguna nota de llanto ni voz de dolor. En todas las cosas creadas descubrirá una escritura. En el vasto universo contemplará el nombre de Dios escrito en grandes caracteres. Ni en tierra, ni en el mar, ni en el cielo quedará señal del mal. ¿Pueden imaginarse ustedes ese momento, ese tiempo, esa economía, cuando no va a haber necesidad de microscopio? Que tus ojos van a tener la capacidad de ver el mundo diminuto, chiquitito, invisible hoy día para nuestros ojos. Necesidad de un telescopio para ver los mundos distantes y lejanos. ¿Qué vista de águila ni qué nada? El águila puede ver a kilómetros de distancia. Nosotros no vamos a necesitar el Hubble para ver que en el universo infinito está escrito con caracteres tangibles que Dios es amor. ¿No despierta en nosotros esto deseos de que sea ya una realidad y cortar con todo lo que este mundo nos ofrece? ¿No está escrito esto para que Dios gane el amor, la simpatía, el afecto de tu corazón? ¿No está escrito esto para que lo ames, para que lo amemos? Ciertamente, Dios ha dejado revelado todo esto, lo que hará para que tengamos ansias del cielo. Allí se vivirá la vida edénica, la vida que transcurriría en el jardín, la vida que transcurrirá en el jardín y en el campo. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Yo emocionado, son las 6. Terminamos leyendo. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela, que así podamos nosotros entrar en el dinamismo con nuestro Dios, enseñarle a otros que no saben lo que ahora tú sabes, porque tú eres muy amado. Ama a Dios a la gente, ama a Dios al mundo, ama a Dios a los habitantes de este planeta. ¿Cómo no llevarles las lecciones que por gracia recibimos? Si Dios desborda amor por cada uno de sus habitantes, todo aquel, por eso la Biblia nos insta, estad preparados para responder a todo aquel que demande razón de la fe que hay en vosotros. Debemos estar como Gabriel, habilitados y capacitados, equipados para compartir con todo aquel que demande, porque son muy amados. Son gentes que Dios califica para salvación. Porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, más 7 que ya mencionó, 69, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vaya manera de dar un estudio bíblico. ¿Cuánto enseñó el ángel a Daniel? ¿Cómo podía Daniel humanamente entender esto? Claro, el ángel con mente de ángel y allá teniendo al infinito sin mancha de pecado, lo manejaba ya al dedillo. Pero yo dije, identifícate con Daniel, identifiquémonos con Daniel. Pongámonos en el lugar de Daniel. Razón tuvo Daniel. Yo oí y no entendí. Pero lo que se me dijo lo escribí. Y qué gozo el nuestro, que a base de estudio, a base de ayunos, a base de intensa oración, los primeros adventistas se fajaron y hoy lo tenemos nosotros como herencia y podemos entender, comprender estos últimos 4 versículos de Daniel, cual será nuestro estudio probablemente la próxima semana. Y vamos a disfrutar y que quede, yo podría decir, que quede grabado en nuestra mente de tal manera que podamos dominarlo y compartirlo con la misma fluidez que el ángel se lo compartió a Daniel. Es mi deseo y oración para finalizar esta semana. Que Dios me los bendiga ricamente. Diógenes, nos despides en oración. Claro que sí. Padre nuestro que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos de saber de que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros al punto de que nuestras preguntas, inquietudes, son reveladas incluso por aquellos seres maravillosos que sin pecado están dispuestos a enseñarnos, así como Gabriel enseñó a Daniel. Señor, abre nuestro entendimiento para que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y pueda ser compartida de la misma manera que lo hizo Gabriel. No sabía tampoco, pero a preguntar le fue dicho, le fue explicado y después se lo compartió con Daniel y así Daniel con nosotros. Así ayúdanos a compartirlo con los demás después de haberlo vivido también. Que en este día podamos prepararnos, Señor, para encontrarnos contigo en estas horas santas que se aproximan y que el conocimiento que nos has ido proveyendo lo podamos vivir y lo podamos llevar a aquellos que no lo han visto nunca. En Jesús te lo pedimos. Amén.